Kaixo, Rafa naiz, Lasartekoa, baina Bizkaian bizi naiz. Bueno, yo quería mandar mi pequeño granito de arena para el programa Isolamendua Purchen de Sinchilik Irratia. Y bueno, yo de lo que quería hablar es de literatura. Yo tengo la costumbre de ir apuntando en un cuaderno los libros que voy leyendo, porque es que si no, luego con el tiempo pues se te va olvidando y ya no te acuerdas si lo habías leído. Y bueno, le he estado echando un vistazo a este cuaderno. Y bueno, tengo algunos libros que para el tema este que nos atañe ahora del confinamiento, el coronavirus, toda la barbaridad de muertos que está habiendo, los infectados, el tema laboral, y bueno, quería hablaros de algunos de ellos. Mira, por ejemplo, Robin Cook, que bueno, es un médico estadounidense. Este hombre pues dirigió el laboratorio de la Cousteau Society en Francia y también fue médico submarino en, que les llaman aquanauts, a los médicos que trabajan en submarinos. Estuvo en la Armada estadounidense. Bueno, pero este, aparte de su profesión profesional, digamos que era escritor también. Y tiene bastantes thrillers y novelas así de tipo terror y tal. Y en estas novelas pues utiliza la tecnología en la medicina. Y pues eso, lo mezcla con el tema ético, los temas sociales. Y por ejemplo, de algunos de los que yo he leído, por ejemplo en el libro Shock, en este libro toca el tema de la utilización de las células madre en la medicina moderna. Y bueno, no tiene mucho que ver con el coronavirus, pero sí con la manipulación genética y cosas que se pueden hacer en los laboratorios. Luego también me leí uno que se titula Mutación, que este pues un poco se recrea en el mito de Frankenstein y va de un ginecólogo y que también es biólogo molecular. Y bueno, mediante la manipulación genética, bueno, la mujer no puede tener hijos, es estéril, ¿no? Y ellos, la pareja, pues quiere tener hijos. Entonces, pues mediante la manipulación genética, crea un embrión y, claro, ya no sé, el tío como es biólogo molecular y tal, pues ya no se queda en solo eso, sino que le empieza a echar ingredientes ahí al embrión genéticos y tienen un super mega hijo dotado o super mega dotado. Claro, luego pues claro, como va de terror, pues os podéis imaginar pues que este niño se convierte en un capullo integral. Pero bueno, el libro te abre un poco los ojos de lo que se puede llegar a hacer con la biología y la manipulación genética en los laboratorios. Ahí está el coronavirus, yo no voy a decir lo que no sé, pero bueno. Luego también tiene otro libro que es Epidemia, que también está súper bien y que, mira, este va de un grupo de biólogos y médicos que luchan contra una epidemia mortal. ¡Ostras! Una epidemia mortal. ¿De qué me suena esto? Bueno, pues esto va de un virus misterioso que aparece en una clínica de Los Ángeles. Una clínica privada, por supuesto. Que si no tienes seguro o no pagas un pastizal no te van a atender. Pero bueno, esto es una novela y son todos ricos. Y les atienden. Bueno, pues en esta novela, pues eso, un grupo de biólogos y médicos tienen que luchar contra una superepidemia mortal. Que es que parece, vamos, parece calcao al COVID-19. Parece una premonición de lo que está pasando ahora. Es la leche, la ciencia ficción y las novelas, que cómo se acercan a la realidad a veces. Luego, a ver, voy a seguir alguna más que he leído y así que se puede unir un poco con este tema del coronavirus. Pues hay otra de Fritz Leiber, otro estadounidense. Este escribió una novela que leí que es Hágase la oscuridad. Este escritor es de ciencia ficción. Pues la novela estaba de que en el año 2305, bueno, él la escribió en 1950. Si la hubiese escrito ahora, pues igual hubiese puesto el 2700. Pero bueno, en el 2305, y después de un cataclismo atómico, que por suerte podemos decir que no ha llegado a suceder, pero bueno, las armas nucleares siguen existiendo. Sino que se lo digan a Kim Jong-un y a Donald Trump. Bueno, pues que me voy. En el 2305, después de un cataclismo atómico, ¿quiénes fueron los que tomaron el poder? Pues bueno, según Fritz Leiber, en esta novela de ciencia ficción, fueron los científicos. Los científicos tomaron el poder. Crearon una nueva religión basada en la ciencia. Claro, ¿quién discute a la ciencia? Pues casi nadie. Y bueno, los enemigos de este poder, de esta jerarquía, de esta dictadura científica, pues son a unos que llaman brujos, pues como podéis ser todos vosotros que escucháis Sin Chiliquirratia, brujos y brujas. Los brujos pues van a luchar encarnizadamente contra estos científicos y esta sociedad jerárquica. Y se trata también el tema de la clonación, porque claro, para crear una dictadura científica tienes que crear clones, gente que no piense. Está bien, y está escrita en 1950. No es de virus, pero sí es de ciencia y bueno, yo qué sé. Para curarte de los virus también tienen que andar ellos ahí estudiando en los laboratorios y clonando células y haciendo historias pues para inventar vacunas, etcétera. No es que sea yo muy científico. Bueno, os voy a hablar de otro libro que este sí que ya se parece bastante al tema de la actualidad. Es que ya las cifras son escandalosas. Ya estamos hablando de, bueno, si no mal no recuerdo, hoy en las noticias, he escuchado en la radio que ya a nivel del Estado español hemos superado los 10.000 muertos. O sea, las cifras son un escándalo, o sea, una pasada. Yo en la historia pues era uno de las cosas más brutales que se están conociendo, vamos. O sea, se habla de datos de rescates económicos parecidos al plan Marshall de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es bastante brutal lo que está pasando. Bueno, pues que me voy otra vez. Sigo con los libros. Pues el verano pasado leí El Cazador de Sueños. El Cazador de Sueños de Stephen King. Bueno, Stephen King todo el mundo lo conoce, un autor de ciencia ficción, de terror, que ha triunfado bastante, ha hecho bastante pasta, pero bueno, a mí de vez en cuando leer este tipo de libros pues me entretiene y a veces es que se parecen a la realidad. En este libro, El Cazador de Sueños, pues un grupo de cazadores de amigotes pues se van a cazar. Todos los años van a cazar ahora no me acuerdo a qué montañas de Estados Unidos. Y bueno, van a cazar y tienen una cabaña allí y están muy a gusto todos allí contándose su vida y tal y cual. Y aparece una persona como Ida, que le duele la tripa y que tal, y que aparece en la cabaña diciendo incongruencias. Bueno, el caso es que le acogen, le dan una habitación, le dejan una habitación, lo tienen allí a ver si espabila y a ver si... Pues el caso es que este tipo estaba infectado por un extraño virus, que luego más tarde en la novela se va a saber que es de origen extraterrestre, y claro, si está infectado, pues va infectando al resto de los cazadores Y bueno, según va la novela avanzando, pues se va viendo que ha infectado a poblaciones enteras el virus. Y bueno, este virus, hombre, es un poco más punky que el coronavirus, porque este virus lo que te hace es te entra en el cuerpo y te empieza a doler la tripa, se te empieza a hinchar la tripa, empiezas a echar pedos que huelen a brutales, o sea, la tripa se te hincha, se te encoge, total, que al final es te explota el ano y de ahí sale como una especie de bicho extraterrestre viscoso, baboso, gelatinoso y difícil de cargarse. Y entonces, pues bueno, lo del virus es lo de menos. El caso es que en esta novela se describe lo que es un confinamiento. O sea, el ejército, un confinamiento brutal. El ejército actúa y persigue a los infectados como si fuesen yo que sé qué. Y los van metiendo en campos de concentración. Y bueno, pues van poniendo en cuarentena toda la zona afectada por el virus. Y un poco no es como lo que está pasando ahora, porque es mucho más novelesco, más brutal, pero es que parece un poco eso. O sea, ahora sales a la calle y te piden cualquier... Hombre, habrá que hacer el confinamiento porque es por nuestro bien y por la salud, aunque para otros no lo es tanto, porque no tienen ningún escrúpulo en mandar a los trabajadores y trabajadoras al curro, importándoles un huevo lo que les pase en el trabajo, y si se infectan y luego infectan a su familia y a sus vecinos, etcétera. Así que hay mucho cínico y mucho capullo por ahí, y no hablo de nadie, Urkullu. Bueno, pues este libro pues está bien, os lo recomiendo, porque no está tan desencaminado con la realidad. Y bueno, ya para ir dejando, bueno, hace poco he leído Erenwon, que significa no here, pero al revés. Y este es de Samuel Butler, que escribió este libro en la época victoriana inglesa. O sea, hace ya bastante. Tampoco va de virus, pero bueno, en Erenwon, un colono inglés se aventura en una isla buscando tierras y descubre un país nuevo que se llama Erenwon. Y en este país pues hay unas cuantas cosas que son curiosas y que os voy a contar. Por ejemplo, en este país la gente es alta, guapa, no hay feos, todos son perfectísimos, un poco como nos quieren hacerse ahora por medio de la propaganda y la publicidad y los modelos de persona, como debemos de ser, si tal y cual, y todos iguales y tal, y nadie gordo. Y bueno, en este país ya lo han conseguido, en Erenwon, y todos son altos y todos son guapos. Luego también es un libro de contradicciones, porque en unas cosas te parece bien y en otras flipas. En este país las máquinas están metidas en museos. O sea, al prota casi se lo cargan por llevar un reloj de pulsera. Debieron de tener una guerra hace 400 años, una guerra civil en la que lucharon los maquinistas contra los antimaquinistas. Y bueno, ganaron los antimaquinistas y por eso las máquinas están en un museo. Y la argumentación de los antimaquinistas era que el progreso y la maquinaria nos acabaría controlando el cerebro y acabaría controlando la sociedad. Y por eso hicieron un decreto del gobierno de Erenwon en el que prohibían utilizar máquinas de... no me acuerdo exactamente si eran 200 o 300 años antes de... desde el momento que lees el libro, vamos. Y bueno, y eso habla bastante, pues eso, todo el tema que se puede aplicar ahora con el desarrollismo y el antidesarrollismo. No creo que lleguemos a una guerra civil, pero bueno, en este libro pues sí ocurrió. Luego, pues curiosidades de esta novela, pues que está prohibido mostrar la enfermedad en público. Y es que eso es como lo que está pasando ahora. A ti ahora se te ocurre toser en la cola de la panadería o del estanco y te miran como que haces ahí, que no estás en casa. Oye, que yo tengo alergia a los ácaros, o sea, y de vez en cuando me dan ataques de achises, o sea, es que es la leche también. Se está poniendo la cosa un poco friki. La gente ya anda acusando, bueno, ya anda no, desde el principio, apuntando con el dedo desde el balcón al que sale a la calle a pasar al perro. Bueno, una cosa es hacer un confinamiento y otra una talibanada. O sea, todo tiene un punto medio. Todo el mundo va a necesitar salir en algún momento a algo. Yo no digo que te vayas a pasear ahí o a hacer footing, pero oye, si vas a comprar el pan, que nadie te diga nada desde el balcón, digo yo, no sé. Estamos un poco locos todos ya. Yo creo que son tantas horas metidos en casa. Luego, bueno, voy a seguir. Está, pues eso, que está prohibido mostrar la enfermedad en público. Y luego, por ejemplo, si robas o asesinas, en vez de ir al médico, o sea, en vez de ir a la cárcel o que te caiga una multa, vas al médico. Es el contrario, vas al médico enderezador. Es una cosa curiosa. Y luego tienen la religión que tienen, pues es una fricada, pero bueno, no muy, o sea, es una locura, pero no muy diferente a las que existen hoy en día en el planeta Tierra. No muy diferente al hinduismo, al cristianismo, al budismo, al islam. En este país pues tienen una religión en la que son gaseosos. Sí, son gaseosos, viven en otro planeta, como en un paraíso, y son eternos. Y si algún día te aburres de ser eterno y feliz, pues eliges bajar a la Tierra. Entonces los que están en la Tierra son los que se aburrían en el otro sitio. Y una vez que ya te mueres en la Tierra, pues te mueres para siempre y cortas el ciclo. Pues un poco como los hinduistas, ¿no? Que están todo el rato dando vueltas a la misma rueda, y para cortar el ciclo y morir pues tienes que alcanzar el nirvana, bueno, este tipo de cosas. Es un libro recomendable, está escrito en la época victoriana, o sea, ya ha llovido, pero está bien. Y ahora, bueno, pues estoy leyendo Un mundo feliz de Aldous Huxley, voy por la mitad más o menos. Bueno, este ya lo habréis leído bastantes y está bien. Este va de una sociedad jerarquizada que, bueno, si lo habéis leído, pues eso, hipnopédicamente ya te tratan desde pequeño y te dan una función en la sociedad, pues eso. Y a ver, pues con tanta tecnología que tenemos, tantos móviles y tantas historias, pues ¿quién nos dice que no vamos hacia ese mundo feliz de Aldous Huxley? Y que para llegar a ese mundo, voy a conspirar, para llegar a ese mundo feliz de Aldous Huxley, ¿quién no nos va a decir que hay que quitarse a muchos seres humanos de en medio? Porque a lo mejor es que somos demasiados para ser tan felices como nos describió Aldous Huxley. Bueno, pues yo ya os voy a ir dejando. Espero que las recomendaciones os hayan servido y bueno, y la verdad es que muchos de los libros que he descrito son bastante comerciales, pero es que en realidad aciertan un poquillo en el tema actual. Pues bueno, un saludo a todos, agur bero bat, eta aurrera zintxilik irratia, kriston lana itxezue. Bueno, gero arte, venga, agur.